La semana pasada presentamos la primera parte de una entrevista que le hicimos a la doctora en economía, magíster en sociología y ciencia política, docente, investigadora, es además docente de docentes, forma profesores en economía, docente de historia económica y social argentina, investigadora del CONICET. Se llama Karina Forcinito. Hablamos con ella de muchas cosas la semana pasada. Tuvo un rebote muy, muy interesante durante la semana, la entrevista que le hacíamos a ella. Hablamos del extractivismo con ella, de que este modelo económico que se dice que derrama, no derrama. Nos quedó la segunda parte. En la entrada anterior, Karina decía que el modelo no derrama, que no da trabajo, que no genera riqueza salvo para unos pocos. Y se preguntaba, ¿cómo puede ser que los políticos no lo vean? ¿Cómo puede ser que durante 30 años sigan haciendo lo mismo? Planteen que la cosa pasa por aquí y sin embargo tengamos cada vez más desocupación, cada vez más pobreza y no solucionemos el tema macrofinanciero. ¿Cómo se puede sostener, decía Karina, el mismo modelo por 30 años y no solucionarlo? Entonces la pregunta es, ¿son ignorantes? ¿Son corruptos? ¿Es la nueva división del trabajo que hace que, por ejemplo, Dinamarca no haga papeleras, pero sí se las dé Uruguay? ¿Que el glifosato esté prohibido en Europa, pero que en América Latina se pueda seguir usando? ¿Que los chinos no tengan factorías de cerdo por la pandemia, pero en la Argentina sí? Bueno, en 3 minutos 27 de esto hablamos con Karina. Hay un neocolonialismo exacerbado, así como el capital. En esta crisis planetaria, que también es una crisis de acumulación del capitalismo en esta fase, y eso hay que decirlo, no es solo una crisis planetaria. Estamos hablando de un momento en el cual la violencia sobre la vida en su conjunto está exacerbada porque el capital está atravesando una crisis sin precedentes. Digo porque acá estamos hablando de un planeta que está experimentando niveles de concentración de los ingresos y la riqueza fenomenales, que están siendo incluso peores que los del inicio del capitalismo en una etapa en donde, las jornadas de trabajo eran de 16 horas en las fábricas, los chicos vivían en las fábricas, los trabajadores estaban súper explotados. Entonces estamos otra vez en una etapa nefasta desde el punto de vista del respeto a los límites planetarios y a los derechos humanos básicos, nefasta, que además no es una etapa, sino no es una caracterización de este momento y que con la estrategia que estamos llevando a cabo se espera que lleguemos a mejores horizontes, sino que no. Eso es evidente que con estas estrategias productivas de inserción en la división del trabajo que nos proponen, vamos a ir empeorando en términos de esos derechos, porque eso conduce a mayores niveles de concentración. Entonces, bueno, me parece que la población debe tomar conciencia y alertarse de estas tendencias y resistir y pensar alternativas, porque no es que no existen alternativas, lo que pasa es que no son alternativas hegemónicas, no son alternativas impuestas desde el poder. Como vos decís, este nuevo imperialismo tiene una fuerza muy poderosa. Pero además los grupos dominantes en nuestro país que están fuertemente extranjerizados están articulados con esos intereses de manera muy fuerte y por lo tanto necesitamos dirigencias capaces de mantener una autonomía relativa del Estado, relativa porque ya sabemos que es un Estado capitalista, así que tampoco es que vamos a esperar un milagro, pero sí existen dirigencias capaces de plantear límites a esta estrategia de acumulación voraz del capital, de imponer ciertas pautas, pero esas ciertas pautas requieren aumentar el grado de soberanía, en torno de los procesos productivos, de las decisiones, del manejo de los territorios, involucra soberanía tecnológica, soberanía alimentaria, soberanía sobre los territorios que están siendo fuertemente expropiados. Hay un proceso de desarraigo impresionante de los pequeños productores que está generando un país en donde el grueso de la tierra productiva está en manos de muy pocas empresas, lo cual es dramático desde el punto de vista democrático. Entonces, efectivamente, si no avanzamos en una dirección que nos permita recuperar soberanía, soberanía popular, soberanía que no es, digamos, porque y soberanía sobre cuestiones elementales que hacen a la reproducción de la vida, lo que va a terminar ocurriendo es que tarde o temprano también se va a ver se van a ver amenazadas, como ya se están viendo, las libertades básicas, ¿no? Esa es Karina Forcinito, una economista hablando de soberanía alimentaria, una economista hablando de soberanía social, una economista hablando de tenencia injusta de la tierra. Realmente es no digo que sea la única o el único, pero es una excepción, ¿no? Hablando de tenencia injusta de la tierra, hace 15 días hablábamos con Silvia Lilian Ferro, otra enorme investigadora. Estamos dando unos lujos en las entrevistas que realmente a uno lo satisface. Y coincidían, ¿no? Karina y Silvia coinciden. Lo loco es que el modelo no nos soluciona los problemas y por el contrario los amplifica, porque este modelo, planteado por toda la democracia desde el 83 en adelante, el modelo económico, digo, amplifica más pobreza y cada vez mayor deuda. Si uno mira los datos de la línea de pobreza, la última medición del INDEC dio alrededor de un 50% de la población debajo de la línea de pobreza, digamos. En ese sentido estamos como en 2001, ¿no? Con una deuda que además es impagable, fraudulenta, no se investigó, que involucra una cantidad fenomenal de transferencias de riqueza de aquí en adelante durante muchísimos años, que nos va a limitar enormemente en materia soberana, que nos va a imponer la agenda del Fondo Monetario Internacional. A ver, entonces no investigar esta deuda que no se utilizó para digamos, que el país desarrolle sus capacidades productivas, sino que se envió al exterior a través de la fuga de capitales, en donde no se investigó el carácter fraudulento de ese crédito, en donde el Fondo Monetario Internacional fue contra su propio estatuto y prestó para fugar capitales, cosa que está prohibido en su propio estatuto. La Argentina no se defiende, ¿no? Es decir, los gobiernos que tenemos están mirando para otro lado, negocian cualquier cosa, negocian sobre la vida de las futuras generaciones, de las presentes, y no hay un mínimo de, a ver, no hay una masa crítica de población que esté exigiendo estas cosas como básicas, como basta del endeudamiento permanente, investiguemos y cambiemos los mecanismos que permiten que esta situación perdure desde los años 70. Que evidentemente es un problema regulatorio, no es algo que no se puede impedir, no es natural que sea así, no es en todos los países así. La Argentina es uno de los países que más capitales tiene en los paraísos fiscales. Es el número, creo que es el número, está en el número octavo, ¿no? En la cantidad de capital fugado a los paraísos fiscales. Digo, eso no ocurre en todos los países. Esto habla de una sociedad que tiene una imposibilidad, ¿no? De disciplinar mínimamente también a su clase política. Y obviamente esa debilidad que tenemos es una debilidad heredada de los disciplinamientos de la dictadura, de las hiperinflaciones, del desempleo, de la precarización, de la despolitización, ¿no? De la concentración de los medios hegemónicos. Hay una cantidad, si bien hay un núcleo que resiste y activa fuertemente, siempre fue así en el Cono Sur y en la Argentina en particular, todavía no alcanzamos los niveles de resistencia que necesitamos para exigir que estas políticas nos preserven mínimamente los desastres, ¿no? Antes de identificarnos con la emisora, Karina hablaba sobre la deuda. Hablando de deuda, también hace un par de programas hablábamos del trigo transgénico, un trigo que se hizo con investigación de la Universidad Nacional del Litoral, más allá de nuestras críticas por lo que significa ambientalmente. Es una sociedad entre la Universidad Nacional del Litoral que el Estado le pagó durante 7 años sueldos, viáticos y todos a investigadoras del CONICET, o sea, con plata del Estado, para que se asocie con una empresa privada que se llama Bioceres. Y el rédito lo saque la empresa privada, ¿no? Pero además, Karina Forcinito, que es una de las investigadoras que está declarando en el juicio simbólico que se le hace a la deuda externa para saber qué parte de la deuda es legítima y cuál no, investigó y nos dijo que Bioceres solventó la investigación del trigo transgénico con plata que el Estado Nacional le dio con 17 préstamos solicitados al BID. A ver si se entiende. El Estado Nacional le pide deuda externa al BID y esa plata, 17 préstamos, se lo da a Bioceres. Bioceres no pone un mango. Para investigar sobre un trigo transgénico, la deuda la pagamos nosotros, los intereses los pagamos nosotros, ellos invierten con plata que pagamos nosotros y luego sacan el beneficio. Última entrada de esta charla con Karina, se habla poco de estos, y Karina nos habla del discurso único, ¿no? ¿Por qué mucha gente dice, bueno, la cosa debe ir por acá, por el discurso único? La cosa debe ir por los cerdos, la cosa debe ir por la minería, porque la minería trae trabajo, sabemos que no. La cosa debe ir por el modelo agropecuario porque le da comer al mundo, sabemos que no. La pregunta es, Karina, ¿perdimos la batalla cultural? ¿Qué hacemos? Sí, cala mucho porque es el discurso neodesarrollista basado en la utopía tecnológica, que además vamos a controlar que el cianuro no decante sobre las aguas, vamos a controlar la salud humana, vamos a controlar, y es mentira, no podemos controlar eso porque el ecosistema, los ecosistemas se dañan y eso va a generar es una ambición antropocéntrica realmente ridícula, porque nosotros no podemos controlar eso. El capital tampoco puede controlar eso. Por eso ocurren las catástrofes y han ocurrido a lo largo de la historia. No tiene ninguna originalidad. La originalidad de este momento es la envergadura del problema. El problema existió desde siempre. Yo creo que sobre este tema de cómo va calando la cuestión de cómo se construye legitimidad a partir de presentar, creo que hay dos conjuntos, la cuestión de presentar que el capitalismo, la solución a estos problemas en el capitalismo es más capitalismo, por un lado, y eso de la mano de un imposibilismo total. Es decir, no hay alternativas, no tenemos alternativas, nos caemos del mundo, atrasa, la solución agroecológica atrasa, te contestan. Yo digo porque yo, bueno, soy economista, me muevo en el ámbito de los economistas y de las economistas, que son pocas, y es tremendo, eso es un consenso generalizado de que no hay alternativas y que cualquier propuesta de transición ecológica justa, que es lo que se está planteando como alternativa desde los sectores que resisten en América Latina y en el mundo, porque no somos solo nosotros aquí en América Latina, esa planteado como... No, esa es una pavada, hippies trasnochados, no, esto es una pavada, no tiene fundamento. Y eso es mentira. Hay infinidad de investigaciones, y cada vez hay más, que ponen de manifiesto que la agroecología es una salida, la agroecología integral, ¿sí? En donde se trabaja sobre la biodiversidad, tiene elementos, tiene indicadores de productividad que permitirían obtener los mismos rendimientos sin destruir la naturaleza y sin destruir nuestra salud, porque nosotros estamos ingiriendo estos venenos, ¿no? Incluso sin saber exactamente qué implicancias de largo plazo van a tener sobre las futuras generaciones y sobre nuestras propias vidas. Entonces, eso es falso. Es aceptar el lugar de zona de sacrificio que nos dan, nos otorgan en los centros de poder imperial, es aceptar que América Latina es zona de sacrificio y que tenemos que aceptar este destino porque no tenemos otra posibilidad, y no poder imaginar horizontes emancipatorios de estos niveles de opresión terribles, ¿no? Es decir, lo que se necesita no son solamente grandes controles, leyes que son como un saludo a la bandera, porque la verdad, claro, la evaluación estratégica ambiental, viendo lo que viene pasando, es un saludo a la bandera. De hecho, es ficticia. Es un símbolo simplemente para dejar tranquilos a las personas que tienen alguna sensibilidad hacia los problemas ambientales, sí, y nada más. Pero no tiene ningún efecto en la práctica, ningún efecto político real, ni económico ni ambiental. Entonces, me parece ahí que la clave es el compromiso con los territorios, el compromiso a nivel local, que cada uno en su territorio y cada una se involucre con las cosas que no se pueden dejar pasar en sus territorios. Uh-huh. Si no hay un mayor arraigo, un mayor compromiso, y un cuidado a nivel de los territorios. Las feministas dicen que la economía del futuro es la economía del cuidado. Y yo comparto 100% esa afirmación. Estamos ante una crisis global de los cuidados, que no es solo de las personas, es de las personas mayores que están en gran medida siendo abandonadas. Por múltiples motivos, porque nadie las puede cuidar, porque los sistemas de salud están mercantilizados, porque se han roto solidaridades básicas. Los niños y las niñas, los niñes, están siendo cada vez las mujeres que eran las que sostenían el trabajo de cuidado, históricamente estamos más exigidas por las dinámicas productivas y familiares y sostenemos una cantidad de cosas que hacen muy difícil dedicarles el trabajo de cuidado que los niños, las niñas merecen. Y el Estado se ha retirado completamente y bueno, ni hablar ahora con la pandemia, donde no existe y todo eso recayó especialmente sobre las mujeres, aunque no únicamente, porque también hay muchos varones que ponen, digamos, y otras. Y disidencias que ponen el cuerpo, pero realmente la economía del futuro debe ser pensada como una economía del cuidado, en un sentido amplio, donde hay que cuidar a las personas, hay que cuidar a los territorios, y la dimensión ambiental del cuidado es fundamental. Si no cuidamos el agua, no vamos a poder vivir, porque si a ver, cuando se dice la minería, bueno, es el sacrificio que hay que hacer para estar integrados al mundo. Sí, bueno. Ese sacrificio tiene un límite, que es que cuando el agua no sirva para realizar otras actividades, vamos a tener una inseguridad alimentaria que no la vamos a poder compensar con nada. Es decir, porque el agua es el elemento fundamental para cualquier otra producción. Y estamos contaminando el agua en todo el país, en todos los territorios del país, a través de distintas producciones tóxicas. Entonces, bueno, si no vemos esto, es decir. Estamos hablando de una situación, negando un suicidio, y creo que las sociedades en general no se suicidan, pero quizás en este caso hay que alertar con mayor claridad, porque no se piensa que esto puede ser infinito y no va a soportar de modo infinito. Entonces, bueno, me parece muy importante esto de cambiar la concepción y poder comprometerse en los territorios a través de un cuidado. Muchísimo y un compromiso mucho más fuerte de las comunidades con los territorios, con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos y los territorios que se están viendo amenazados por un nivel de violencia realmente sin precedentes en la historia. Sospechamos de todos. ¿Ah, sí? Presumimos muy poco. A ver, ¿quién hizo un buen trabajo? A ver, ¿quién hizo un buen trabajo? Pero inocentes somos todos. ¡Qué duda cabe! Por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. No está bien. Se presume inocente. 20 años presumiendo de inocentes. Esta es Karina Forcinito, me pareció una de las entrevistas más interesantes hechas este último tiempo, contundente. Me quedo con todo, si habría que rescatar lo último, es esto, ¿no? Hay que involucrarse para mostrar cómo nos mienten para enfermarnos, para matarnos, para endeudarnos, para empobrecernos y trabajar en la economía del cuidado de las personas, el cuidado del cuerpo y el cuidado del ecosistema. Bueno, como siempre, esto va a estar colgado en nuestra página de internet a partir de martes o miércoles, para aquellos que lo quieran. Una científica de la hostia, como dicen los gallegos, Karina Forcinito.